12 y 3 minutos, esta sintonía nos trae cada martes el espacio de política en el que nos van acompañando los diferentes grupos que integran la Corporación Municipal. Hoy ya les comentábamos en el arranque de la mañana que en ese turno de participaciones, tiempo para el Grupo Municipal Popular y en concreto ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique su portavoz, presidente del Partido Popular de Ubrique, como saben, y portavoz del Grupo Municipal Popular en el ayuntamiento de nuestra localidad. Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los briqueños. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora analizando novedades y, en definitiva, lo que cada formación política elige como temas destacados. Manuel, que me comentaba que para comenzar quería hacer referencia además a la última hora sobre la que les estábamos informando, ese acto de protesta, esa caravana de protesta de vehículos que integran la plataforma, como saben, del sector del transporte, plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías, que desde hace unos 10 días ha convocado una huelga indefinida a nivel nacional, que veíamos ese piquete informativo que en diferentes momentos está situando en nuestra localidad y que en concreto como uno de los actos de protesta hoy a esta hora, hace unos minutos, podíamos escuchar los claxons, bocinas, realizando ese recorrido desde Hipersol hasta el polígono industrial donde iban a permanecer y tienen que estar en estos instantes, según la información que vamos corroborando. Quería hacer referencia, como decimos, a esa plataforma y a, en definitiva, las reivindicaciones que están realizando. Sí, no, buenos días, Juan Carlos. La verdad es que sí, veníamos para acá y veníamos para la radio, ¿no? Estamos viendo cómo la plataforma, pues lógicamente, como libremente, pues se estaban quejando, ¿no? Realmente la situación es muy compleja, ¿no? Estamos viendo que el litro se ha ido a casi 2 euros, imposible para cualquiera autónomo, porque ya no solamente el tema de la gasolina, ¿no? Como estamos viendo a nivel nacional, como las distintas federaciones de transporte, pues están quejándose de esta situación tan compleja, ¿no? Pues no solamente son los transportistas, ya son los ganaderos, ya son la gente del campo, los ciudadanos en concreto, ¿no? Entonces estamos viendo aquí como en Ubrique, pues ese pequeño autónomo está pagando una barbaridad el litro. Ya estamos viendo que el litro casi cuesta 2 euros, ¿no? Entonces es una auténtica barbaridad. Pero ya, independientemente, no solamente creo que es el tema de la gasolina, ¿no? Es ya el tema de la luz, ya es el tema de todos los impuestos en sí, ¿no? Observamos como la inflación se ha ido al 7,5%, se está hablando que la inflación este mismo año se vaya al 10%, por lo cual el tema del gasoil y la gasolina es una barbaridad. Estamos viendo cómo fluctúan los precios, que el gobierno de luego tiene que poner carta en el asunto para todos, ¿no? Ya no solamente para el transportista, que es un padre de familia que está trabajando para llevar sus ingresos a su casa para pagar su hipoteca, sus gastos, en sí es el tema de su pequeña empresa, ¿no? Como la que están viendo con esta plataforma. Pero es que tú hablas con ellos y yo esta semana hablaba tanto con un pequeño autónomo del sector de la margarita, como también del transporte, como también de que dedican a obra. Claro, es que la gasolina se ha ido por las nubes, pero estábamos hablando, por ejemplo, también que el tema del autónomo hace X tiempo, el año pasado, ¿no? Ha subido una barbaridad. Estamos pagando a un autónomo hasta ya pasa de 400 casi a 700 euros. El gasto de la luz, es decir, es como un ciudadano normal y corriente, con los 1.000 euros más o menos líquido que cobra al final de mes. Vas al supermercado y estás viendo esa fluctuación de que un día para otro, pues el aceite se ha incrementado en un 30%, y el nivel de vida está desorbitado ahora mismo con relación por lo que cobra la subida que ha tenido un pensionista, que ha sido de un 2%, si el nivel de vida se le está yendo un 7%, pues imagínate. Entonces, es que ya en una vivienda que entre solamente 1.000 euros y haya varios de la unidad familiar, la verdad es que es muy complejo, ¿no? Pero no solamente con esta situación que estamos viendo, que a nivel nacional se está parando todo, ¿no? Te sale la persona del campo y trabajadora del campo y te dice que lo veía esta mañana, ¿no? Que un kilo de naranja se lo pagan a 0,16 céntimos. Y resulta que tú vas al supermercado y el kilo que se había pagado a este hombre del campo a 0,16 lo estás comprando tú a 1,60, 1,60 €. Entonces eso significa casi un 800% más. No tiene lógica que desde el inicio a lo que tú compras en el supermercado, que estás viendo todos los días que están fluctuando los precios, que están subiendo, el gobierno debe de poner una solución a este tema, ¿no? Yo creo que no solamente el poner encima, ¿no? Lo decía esta mañana la ministra, ¿no? La que comentaba, ¿no? Que eran la ultraderecha. Bueno, si estos trabajadores que están en la plataforma son de ultraderecha, son trabajadores normales y corrientes que se están buscando la vida. Me parece irrisorio, ¿no?, que la propia ministra diga eso. Y bueno, lo ha ratificado esta misma mañana. Lo han preguntado, estaba viendo una entrevista que le hacía. Bueno, se ratificaba en esta cuestión. Y decía, bueno, que se habían puesto 500 millones encima de la mesa a esa asociación de alguna forma no representa a todas. Realmente esos 500 millones, que son importantes, lógicamente, pero eso les va a, como decía un camionero, dice, esto nos va a servir para este mes, porque si el gasoil al precio que está, pues vamos a tener con estos millones repartidos entre todas las federaciones para un mes. ¿Qué va a pasar el mes que viene? Porque claro, ya tú te piensas, bueno, si tú estás ganando 1.000 euros, la gasolina, el coche ya va a haber que guardarlo, porque es imposible pagar el precio que está. El tema de la luz, que está desorbitado, ¿no? Yo me acuerdo que cuando gobernaba Rajoy estaba el megavatio hora a 60 euros y el PSOE, Podemos, sindicatos, que ahora no se ven los sindicatos, ¿no? Las comisiones obreras, y ustedes no se ven. El precio estuvo a 60 y ellos, PSOE, Podemos, sindicatos, fueron media España. Hoy está, ha llegado hasta en esta semana a 700 euros megavatios. Realmente una verdadera locura. Pero ya es que los precios están desorbitados, ¿no? Hablas con el pequeño empresario autónomo que se dedica a las obras y te comenta, bueno, el autónomo está totalmente desfasado, el tema de la gasolina ya ni te habla, el ladrillo, la arena, y un conjunto de todo que al final pues está sin duda haciendo mucho daño a la economía nacional, a la economía andaluza y a la economía local, ¿no? Porque ya lo decían ayer en el cafelito, ¿no? Ahora mismo el problema también de los transportistas, que lógicamente están en todo su derecho, estamos en democracia para que cada uno de manera responsable y de manera con civismo, aunque sean de la ultraderecha, ¿no?, como decía la ministra, pues se manifieste, porque basta que no pudiéramos ni siquiera manifestarnos ni hablar. Lógicamente una situación compleja, bueno, que el gobierno no tiene que lanzar, que por el problema de la guerra, esta maldita guerra que sin duda estamos viendo como este Putin loco está matando a diestro y siniestro, a niños, a mujeres, a abuelos, a hombres. La verdad, en el siglo XXI lo que se está viendo es una auténtica barbaridad. ¿Qué esto está afectando? Pues claro, afecta también, bueno, que haya un cambio, un giro totalmente, y ahora resulta, porque claro, la luz está relacionada con el gas, y resulta que ahora aquellos que nos suministran a España el gas, que es Argelia, rompemos con Argelia, porque le damos la mano a Marruecos, a nivel internacional. Una cuestión de Estado, no lo saben ni los mismos socios del gobierno que están ahí enfrentados unos y otros, están enfrentados, ¿no? Se ven ahí que hay una pelea, pero ninguno deja su puesto de trabajo, ninguno deja su ministerio, porque claro, estamos bien los 80, 90 mil euros que cobran. La verdad es que la situación es compleja. Y tienen que darle una solución, ¿no? Porque como digo, el pequeño ciudadano, que lógicamente está preocupado, ahora mismo no está viendo falta de suministro, ¿no? Pero este problema, y lo están diciendo esta misma mañana, ¿no? Distintas federaciones, no se soluciona con 500 millones de euros encima de la mesa, porque el problema solucionará el tema del problema de la gasolina, pero el autónomo sigue la cuota desorbitada, los gastos generales de la Seguridad Social a nivel general están desorbitados, todo, está todo descontrolado. Bueno, y también yo creo que nos tiene que servir, bueno, que realmente todos tenemos que ir a una y buscar una solución a este tema tan, tan complejo, ¿no? Y tiene ahora, pues, lógicamente, la obligación del gobierno de dar una solución a este tema antes de que esto vaya a más, ¿no? ¿Por dónde irían, por cierto, las propuestas del Partido Popular, digo, en este contexto? En este contexto hay cosas, cuando tú analizas el tema, ¿no?, de que todo, estamos viendo, por ejemplo, como China, como nos para por el tema de chip, el tema de para la fabricación de automóviles, que compramos los chips a China, que compramos, bueno, a China que lo compramos todo, ¿no?, hasta los zapatos, la ropa. Realmente lo que tenemos que aprender, y al nivel del ciudadano, a nivel general, bueno, todas esas cuestiones que estamos viendo que se estaban comprando en otros países, pues de alguna forma intentar, ¿no?, que sea autosuficiente el mismo país. ¿Para qué vamos a comprar la ropa o el tejido textil en China cuando hay fábricas españolas que lo pueden hacer? Por lo cual el dinero revertirá sobre la economía, ¿no? Es como hacían antes con nosotros, ¿no?, con los obriqueños. Es decir, las distintas marcas se fueron a China y realmente, pues, lo pasamos puta aquí en el Obrique. Cuando yo me acuerdo que, bueno, el paro estaba aquí desorbitado y que se ha producido cuando se fue a China, pues no la hizo pasar mal a los obriqueños. Entonces, lógicamente, las marcas han reconocido la producción y la mano de obra artesana que tiene Ubrique, que hoy se fabrica, Dios gracias, aquí, que lógicamente sigue por muchos años. Entonces, yo creo que nos tenemos que ser autosuficientes, ¿no? Se está demostrando, ¿no?, Juanma Moreno está demostrando, bueno, que las exportaciones a nivel agrícola, pues, están subiendo bien, de una manera también muy importante. Yo creo que tenemos que cuidarnos de poder crear muchas más empresas a nivel nacional y no depender tanto de otros países, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer. No todo se va a solucionar con los 500 millones de euros, porque son otras muchas cuestiones que hay que solucionar, porque lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? Estamos viendo que el pequeño autónomo no puede más, está arruinado, y él ya, los conductores y los de transporte, pues la verdad, por las aplicaciones que dan, lógicamente no pueden estar sacando sus vehículos para que encima de todo le pongan dinero al trabajo que están realizando, ¿no? Si se tenían que llevar a su casa X dinero, al final lo tienen que poner para pagar más gasolina, más impuestos, pues lógicamente dejarán el camión y les va a costar menos no salir con el transporte, porque realmente es que los gastos, la gasolina, los impuestos están desorbitados. Entonces, hay mucho tema por solucionar. Lógicamente, pues, de aquí trasladar esa reivindicación que están haciendo, que tienen todos sus derechos de hacerla. Por cierto, que seguimos en contacto, analizando, viendo la última hora al respecto. Y bueno, pues nos indican, según nos informan desde la propia plataforma para la defensa del sector de transporte de mercancías, sus integrantes aquí en nuestra localidad, que al parecer ha sido una protesta, esta caravana, ¿no?, podemos decir, que, bueno, esa medida ha sido espontánea, por eso no la han anunciado. Uh-huh. Una iniciativa espontánea, y que van a estar realizando recorridos hasta la 1:30 del mediodía por Ubrique. Así que, bueno, pues ahí queda esa última hora que nos confirman desde la propia plataforma en nuestra localidad, los recorridos que van a estar haciendo por Ubrique hasta la 1:30, según es lo que nos trasladan ellos mismos. Una cosa está clara, mira, nosotros, independientemente de los partidos políticos que cada uno definimos, tú sabes lo importante que hemos tenido los ubriqueños, que hemos sido siempre autosuficientes. Ni la Junta, ni el gobierno, ni nadie. Es decir, nos ha sacado, cuando estábamos con el problema de China, me acuerdo yo que había llegaba las cifras oficiales a 4.000 parados en Ubrique. Aquí quien sacó las castañas del fuego pues fueron los mismos ubriqueños, ¿sí? Ni la Junta vino aquí a solucionar nada, ¿no?, cuando gobernaba el PSOE, ni en el gobierno, es decir, fuimos nosotros mismos los que buscamos soluciones a nuestro problema. Pues yo me acuerdo también que en aquella fecha pues había 1.500 personas que se manifestaban cortando los puentes de Cádiz, que tenían todos sus derechos, y la Junta de Andalucía dirigía dinero para allá y para acá no lo dirigía. En concreto, es decir, nosotros fuimos autosuficientes para que los ubriqueños, el pequeño empresario, grande empresario, se le dieron vuelta a este tema y salimos adelante con mucha lucha. Al final, cuantas subvenciones vengan serán positivas, pero que al final, bueno, estos señores de plataforma están reivindicando algo que les, sin duda, le está suponiendo una falta de al final de mes, y entiendo que, bueno, todos tenemos que apoyar, porque la verdad es que es una situación que ellos al final la están pagando directamente, pero que al final estamos viendo como todos los ciudadanos de Ubrique, y en general tu sueldo no te llega para pagar tanto incremento, no solamente en el gasoil, sino en la luz, en los productos básicos necesarios. La verdad es que está todo un poco desorbitado y hay que poner pies en pared a esta situación. Pues entonces insistimos al hilo de la última hora, una cuestión que conocíamos justo antes de las 12 del mediodía, el sonido, el ruido del claxon, de las bocinas, de esa caravana de protesta que se ha trasladado desde Hipersol hasta el polígono industrial, y según esa última confirmación que nos llega desde ellos mismos, indican al parecer que van a estar realizando recorridos por nuestra población hasta la 1:30 del mediodía como acto de protesta. Así. Nosotros, pues desde el Grupo Popular, pues trasladarle todo nuestro apoyo en esta situación tan, tan complicada, ¿no? Pues vamos con otra serie de cuestiones, Manolo. Querías también hacer referencia a una moción que habéis presentado de cara al próximo pleno, que habéis presentado hoy mismo y que tiene que ver con el grupo de rescate de montaña. Sí, exactamente, lo hemos entregado esta misma mañana por el registro de entrada. Ya la semana pasada pues estuvimos reunidos con el grupo de rescate, en este caso Carlos, que llevaba 20 años en este tema, con otros dos compañeros de Ubrique, y pues nos transmitieron lógicamente pues toda la problemática del grupo de rescate, ¿no? Entonces tuvimos casi 2 horas. Invité al presidente anterior de la Diputación, Pepe Loaiza, porque perfectamente, bueno, entendía que conociese de primera mano esta cuestión, que sin duda pues afecta, ¿no?, a toda la sierra. Bueno, y ellos nos explicaron en 2 horas pues todo el compromiso que ellos habían hecho durante todos estos años, ¿no? Entonces, en sí, yo no entiendo, ¿no?, cómo el consorcio pues de alguna forma no pone encima de la mesa eso, porque al final se concluye, ¿no?, que estábamos hablando de solamente afecta a 30.000 euros, ¿no?, anuales. Que hay que hacer también mención que estamos hablando que el presupuesto del consorcio son casi 40 millones de euros, es decir, 30.000 euros pues, de un buen trabajo que estaban haciendo. No entendemos cómo la Diputación pues no subsana este problema, ¿no? Y lógicamente, pues en la exposición de motivos voy a hacer un poco referencia. La moción que hemos presentado pues se basa un poco más o menos en lo que te voy a detallar. Este grupo de rescate se formó a finales del año 99 y a lo largo de este tiempo ha participado en unos 400 rescates en la Sierra Gaditana, garantizando la seguridad de más de medio millar de personas, muchas de ellas turistas que han sufrido accidentes haciendo senderismo en algún punto de las montañas de la comarca y el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. En algunos de los casos, incluso, estos bomberos han salvado literalmente la vida a los accidentados o personas que se han perdido. Uno de los episodios más importantes a nivel mediático fue en el 2018, cuando dos espeleólogos, uno de ellos herido, quedaron atrapados 24 horas casi a 300 metros de la salida de la Garganta Verde y se movilizó un amplio dispositivo. Finalmente, los miembros del grupo de rescate dieron con su paradero en condiciones climatológicas adversas, arriesgando su integridad física. Pero la sierra no cuenta a día de hoy con el grupo de rescate de montaña del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. Al darse de baja este servicio, la mayoría de efectivos que forman parte del mismo, por no obtener un acuerdo con la dirección del organismo ante las demandas que plantean. En el mes de marzo del pasado año se consiguió parar la disolución de este grupo al llegarse a un acuerdo con el presidente del consorcio para el abono de las horas de práctica y el compromiso de negociar la regulación legal a través de la relación de puestos de trabajo del consorcio. En 25 de febrero de este año, ante la falta de solución ante esta demanda por parte del presidente del consorcio de rescate hasta que la RPT se lleve a cabo, se ha producido desgraciadamente la desaparición del grupo de rescate. La verdad es que no entendemos cómo el presidente del consorcio pues decía el año pasado que esto se había solucionado. Se achaca el tema de la RPT, digo que en sí este gran trabajo que estaban haciendo de estas 15, 16 personas, pues lógicamente salvando vidas y rescatando a más de 400 personas en todos sus servicios, no entiendo cómo la Diputación pues, no soluciona este tema de la RPT cuando solamente incide en 30.000 euros de un presupuesto que estamos hablando que cuesta 40 millones de euros. Esa es nuestra propuesta. Entendemos que este grupo de rescate, pues sin duda es importantísimo y por ese motivo llevamos esta moción para entendemos que todos los grupos políticos pues deberían de estar, ¿no?, por la labor. Una cuestión, como digo, es que hemos presentado esta misma mañana y a ver si por cuestión de urgencia se mete en el orden del día para estas comisiones y para este pleno que tenemos la semana que viene. Hemos hablado de la exposición de motivos y la petición, por tanto, ¿cuál sería la petición que se hace por parte del pleno? La propuesta de acuerdo sería, en este caso, que por parte del Ayuntamiento se insta al Consorcio de Bomberos y a la Diputación Provincial a buscar las soluciones necesarias para evitar la desaparición de este grupo de rescate de montaña y la reactivación inmediata de este. Esa es la propuesta, ¿no? Independientemente también del equipo humano, ¿no?, que son 15 o 16 personas, que lógicamente entiendo que la Diputación tiene, que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que poner este tema encima de la mesa y solucionarlo, y también no solamente esta cuestión del grupo de rescate de los 15 o 16 personas, sino también pues buscarle también equipos específicos para que su labor la hagan adecuadamente. Este es el motivo de la moción, y estamos escuchando de fondo, ¿no?, el ruido pues como de la plataforma que tú hacías antes referencia, que lógicamente pues es importante que solucionen, que el gobierno solucione cuanto antes, porque si todos los camioneros paran, si toda la gente del campo, los ganaderos, es decir, al final todos vamos a tener problemas de abastecimiento, ¿no? No sé si de fondo lo escuchan nuestros oyentes, se escuchan el claxon, las bocinas de los integrantes de la plataforma. Si no escuchan a través de la radio, me imagino que si están aquí en Ubrique, pues lo estarán escuchando en el ambiente, depende de donde residan. Puesto que, por tanto, lo que sí que se confirma, lo que ya les avanzamos, que desde la propia plataforma nos estaban transmitiendo, y es que hasta la 1:30, por tanto, han decidido realizar recorridos por el interior de nuestra localidad para hacer patente, bueno, pues su protesta y para seguir insistiendo en sus reivindicaciones. Hombre, lo estamos viendo, ¿no? Perdón, Juan Carlos, lo estamos viendo, ¿no?, que la situación que ellos mismos comentan y que todos estamos viendo en los medios de comunicación. busca la solución también cuanto antes a este tema, ¿no? Porque esa red de medicaciones, que el gobierno lógicamente busca una solución a este tema, porque en este tema es una cuestión no de la Junta de Andalucía, es una cuestión y una responsabilidad del propio gobierno solamente, pues lógicamente nos afecta, lógicamente, si hay estos paros de transportistas, pues nuestros paquetes que tengan que salir fuera de Ubrique para enviar los siguientes pedidos no pueden salir. Si tienen que entrar a pieles o otros anexos que necesitan para la producción, pues tampoco pueden entrar. Es decir, también nos afecta lógicamente esta solución y tienen que el gobierno, entiendo, buscar una solución cuanto antes. Bueno, pues con ese ruido de fondo, que no sé si les llega o no en directo, pero que imaginamos, si residen en Ubrique, de todas formas lo estarán escuchando, como decimos, en el ambiente, esas protestas por parte de la plataforma que les venimos comentando, esta plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías. Sí, porque también, perdón, que se corte de nuevo, si estamos también, que el gobierno ya lo ha comentado, ¿no?, estos meses atrás, ¿no?, que ahora también vamos a tener que pagar en la autovía, en la autopista, pues la verdad es que cada vez se hace todo más complejo, ¿no? Si dar también el transporte, pues tiene que pagar en autovías y autopistas, pues ya entonces cierre y vámonos, ¿no? Más cuestiones. Hablando de carreteras, en este caso, Manolo, quería hacer referencia a esa licitación del proyecto para la variante, porque estáis haciendo un seguimiento al respecto, ¿no? Sí, el otro día le preguntábamos también a la delegada del gobierno, Ana Mestre, sobre este tema. Y bueno, nos dirigía concretamente a la plataforma que tiene la Junta de Andalucía, en este caso para este tema de licitaciones. Y hemos entrado en esa licitación que se ha llevado a cabo por la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, donde en el expediente 74-1628 del 2021, título variante de Ubrique, fase primera y ramal de acceso al polígono de La Piel, que ya comunicamos, pues actualmente hay presentada, acabamos de imprimir, ¿no?, este enlace, y en este caso pues ahora mismo pues se han presentado cuatro empresas a esa licitación del proyecto que tienen que hacer las distintas empresas para presentar este proyecto de la variante de Ubrique, para que posteriormente con este proyecto la Junta de Andalucía pues ponga en los presupuestos la inversión de la variante de Ubrique. Pues actualmente no está todavía cerrado esta licitación, pues como digo, se han presentado cuatro empresas y todavía aún no se ha cerrado la. Aquí tienen las cuatro empresas, lo que pasa es que no me he puesto la gafa y no leo, no puedo leer porque está la letra muy pequeña. Pues esas cuatro empresas que ya han presentado, por tanto, sus propuestas, y bueno, entre las que vemos Técnicas en Gades, Consultores de Ingeniería, UG21, BPFA, Gestión de Negocios, Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, o Sin Consult. Serían las cuatro empresas, por tanto. Sí, yo creo que ya en estos días pues vamos a hacer el seguimiento, ¿no?, al perfil del contratante, que es en este caso pues esta consejería, en la Consejería de Fomento, y veremos cómo en estos días pues ya la Junta de Andalucía pues accede a la empresa que mayor puntuación haya planteado y inicien también pues este proyecto de la variante de Ubrique. Bueno, pues eso ya decimos en referencia a la redacción del proyecto para la variante de Ubrique. Una cuestión más antes de finalizar, estamos en los últimos instantes, pero quería hacer referencia también, ¿no?, a recientes conversaciones con el delegado territorial de Medio Ambiente. Sí, no, también él habla también esta semana con la alcaldesa también, ¿no?, de varios temas. Entonces yo quería hacer también referencia, ¿no?, hablar con él también estos días, ¿no?, de también ha sacado a licitación, que la licitación pues la apertura termina será en abril, sobre el tema de la inversión que la Junta de Andalucía va a hacer la depuradora de Ubrique, el proyecto también para que presenten las distintas empresas para este proyecto. Estamos hablando de 175.000 euros para que las distintas empresas también se presenten para presentar este proyecto,